bésame con esa furia loca. Ay, bésame, bésame, bésame. Quiero estar a tu lado, sentir lo dulce y bueno de tu piel, vivir enamorado. Bésame, cariñito, pero mucho, ¿eh? Bésame, bésame, bésame.